Hola, hoy vamos a sumergirnos en unos materiales muy interesantes, la verdad, centrados en cómo prepararse para el mundo laboral en inglés. En concreto, vamos a ver qué dicen sobre cómo hacer un buen currículum y cómo afrontar las entrevistas de trabajo. Parece que forman parte de una unidad didáctica, así que vamos a analizarlos a fondo. Efectivamente. Y es un tema crucial, ¿eh? Estos documentos que tenemos, bueno, señalan algo importante desde el principio. Dicen que la necesidad de manejar el inglés profesional ya no es solo para quien busca irse fuera. Cada vez más, y esto lo subrayan, las empresas de aquí valoran esta habilidad y, ojo, pueden meter preguntas en inglés en la selección. Así que nuestra tarea hoy es, digamos, extraer las claves prácticas que nos ofrecen estos papeles. De acuerdo, pues a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué tanta insistencia en prepararse? Las fuentes dicen que te puedes encontrar con una entrevista en inglés, incluso aquí, sin planear salir. Y además apuntan algo que me parece importante. Hacer el CV en inglés no solo te abre puertas fuera, sino que ya de por sí demuestra que manejas el idioma. Exacto. Y eso conecta directamente con lo que comentan de las empresas. Mencionan que las compañías buscan gente con manejo del idioma, pero de forma activa. Por lo tanto, esta preparación, tal como la plantean aquí, no es un extra, ¿sabes? Es una necesidad estratégica en el mercado laboral de ahora. No es un por si acaso. Es fundamental. Entendido. Bueno, para construir cualquier cosa necesitamos herramientas, ¿no? Y en este caso la herramienta es el vocabulario específico. Las fuentes dedican una sección a un glosario. Dicen que complementa lo que ya se sabe, pero recalcan que el mundo laboral necesita un léxico amplio y sobre todo preciso. Sí, y aquí lo interesante es el enfoque que le dan. No lo presentan como una simple lista de palabras para memorizar. Lo ven como una base. La base fundamental para poder hablar de tu experiencia, tus habilidades, tus objetivos. Pues eso, con precisión. Mencionan términos como, a ver, colleague, career path, claro, job satisfaction, work experience, remote work, company culture, professional networking, performance review. Bueno, la lista es bastante completa. Entonces, no va solo de empollar palabras, ¿verdad? ¿Cómo sugieren que se use ese vocabulario? Bueno, pues lo plantean como algo esencial para las dos cosas, para escribir el CV y para hablar en la entrevista. La idea es que este léxico te permita describir tus logros, tus responsabilidades, de una forma profesional. Y además sugieren usar este vocabulario específico, incluso el de tu propia especialidad, para practicar la comprensión, tanto oral como escrita. Lo ven como el lenguaje clave, la materia prima, digamos, para comunicarte bien en inglés en un entorno profesional. Vale, entiendo. Pasemos entonces a algo más concreto, el currículum vitae. Las fuentes lo definen, bueno, como es lógico, como un documento oficial que resume tu carrera académica y profesional y detallan qué información hay que meter sí o sí. Teléfono, email, tu profesión. Pero ojo, también destacan la importancia de incluir una breve descripción personal y tus objetivos laborales. Lo llaman Personal Description y Career Objective. Y luego, claro, las secciones clave. La formación académica, Education, la experiencia laboral, Experience, y las habilidades y competencias, Skills and Competencies. Y creo recordar que daban un ejemplo de contenido, ¿no? Algo de una educadora infantil, me suena. Sí. Ponen ese ejemplo para que se vea cómo plasmar la información. En ese caso, pues señalan cómo podría hablar de su compromiso con el desarrollo de los niños, su interés en seguir aprendiendo, su conocimiento de pedagogía o cómo crea planes de lecciones. Son ejemplos útiles, la verdad, para ver cómo pasar de ideas abstractas a puntos concretos en el CV. Ahora, aquí las fuentes meten un matiz que me parece crucial y creo que es de lo más interesante que dicen. No es solo el qué pones, el contenido, sino, y mucho, el cómo lo presentas, el diseño. ¿Qué dicen sobre esto? Pues le dan muchísima importancia, sí. El CV, explican, tiene que ser atractivo visualmente, pero sin pasarse, ¿eh? Sin sobrecargarlo. La clave, insisten, es la claridad y la organización. Sugieren dividir la información en apartados claros con títulos y que los puntos sean cortos y concisos. Y advierten específicamente contra el formato tipo redacción. ¿Y por qué no les gusta el formato redacción? ¿Qué problema le ven? A ver. Lo que se deduce de lo que dicen es que un CV tiene que ser escaneable, rápido de leer. Quien lo recibe tiene poco tiempo y necesita pillar la información clave al vuelo. Un texto muy denso lo dificulta. La estructura clara, con apartados, puntos cortos, eso facilita la lectura rápida y, además, demuestra que sabes sintetizar y organizarte. De hecho, mencionan que el ejemplo de la educadora infantil, aunque sirve para las ideas, no tiene el diseño adecuado porque está redactado. Por eso, el ejercicio que proponen es precisamente crear tu propio CV con un diseño limpio, estructurado. La claridad visual, insisten, es tan importante como el contenido. Tiene todo el sentido, la verdad. Es pasar de volcar datos a presentar tu perfil de forma estratégica. Y del papel, claro, pasamos a la acción, la entrevista. Las fuentes la llaman la primera prueba a pasar, un momento clave. ¿Para qué dicen que hay que prepararse en concreto? Pues, según estos materiales, fundamentalmente, para hablar con soltura de tu formación, de tu experiencia si la tienes claro, y de tus habilidades y competencias para ese puesto. Y para ilustrarlo, meten un diálogo de ejemplo bastante útil, con preguntas típicas de una entrevista en inglés. A ver ese diálogo. Recuerdo que había preguntas como «Why are you interested in this job position?». ¿Qué tipo de respuesta ponen de ejemplo? Pues en ese caso, la respuesta modelo se enfoca en el deseo de aprender más y mejorar habilidades. O sea, conecta el interés personal con lo que ofrece el puesto. También incluyen la típica «Tell me something about yourself and your academic background» para que hables de ti y de tu formación. Y abordan el tema de no tener experiencia con «Have you ever worked?», donde la respuesta ejemplo es de alguien que busca su primer trabajo. Enseñan un poco a manejar esa situación. Y me podían faltar las de fortalezas y debilidades. Un clásico. ¿Qué ejemplos ponen ahí? Para «What do you consider to be your strengths?», la respuesta es bastante directa. Ser trabajadora y cooperadora. O trabajador, claro. Para las debilidades, «and your weaknesses», el ejemplo es ser un poco testaruda o testarudo. Es curioso que pongan esa, aunque bueno, no explican cómo darle la vuelta positivamente. Simplemente la presentan. Y finalmente, también ejemplifican cómo responder a «Do you have any questions?», sugiriendo preguntar algo práctico como la fecha de inicio. Son ejemplos básicos, pero ilustran bien el tipo de conversación. Y aquí es donde las fuentes meten un concepto que llaman mediación. Que al principio una piensa, mediación de conflictos, pero aclaran que no, ¿verdad? Exacto. Es un uso muy específico aquí. Según lo explican, mediación se refiere a esa habilidad crucial de trasladar la información que tienes escrita en el CV al lenguaje oral de la entrevista, pero de forma fluida, natural. Es como el puente entre el documento estático y la conversación real. Entiendo. O sea, no es simplemente leer el CV en voz alta en la entrevista. ¿Qué implica de verdad esa mediación según las fuentes? Implica más que repetir, sí. Señalan que, aunque las preguntas se basen a menudo en el CV, la clave es conocer tu propia información a fondo, experiencia, estudios, habilidades y ser capaz de desarrollarla, de convertir esas listas de puntos en un discurso coherente, añadiendo contexto, ejemplos si hace falta. Se trata de darle vida a lo que pone en el papel. Por eso proponen ejercicios como contar oralmente cada sección de tu CV o incluso grabarte en vídeo haciendo una presentación personal sobre esos puntos. Ven la mediación como esa habilidad para conectar bien lo escrito con lo hablado en la entrevista. Vale, vale. Tenemos vocabulario, CV, entrevista y mediación. Pero las fuentes van un poquito más allá en lo puramente lingüístico, ¿no? Hay una parte de gramática. Sí. Y aquí se pone la cosa un poco más técnica, la verdad. Dedican un apartado a la voz pasiva en futuro simple, el Simple Future Passive Voice. Dan ejemplos tipo «The project will be completed by the team». El proyecto será completado por el equipo. Espera, espera. Voz pasiva en futuro. Para una entrevista, a mí, así de primeras, me suena un poco formal de más, o incluso como para escurrir el bulto, ¿no? ¿Cómo justifican meter algo tan específico aquí? Es buena pregunta, sí. A ver, las fuentes explican para qué sirve esta estructura. Para poner el foco en la acción o en lo que recibe la acción, en lugar de en quien la hace. Detallan cómo se forma. Will plus be plus participio pasado. Y explican que el agente, quien hace la acción, a menudo se quita o se pone con by. La justificación que dan no es tanto para que la uses todo el rato, sino como una herramienta más para, bueno, para enriquecer tu lenguaje. Enriquecer. ¿En qué sentido? ¿Qué ventaja le ven? Pues según las fuentes, dominar estructuras así te permite varias cosas. Primero, variar la sintaxis, no sonar siempre igual. Segundo, adoptar un tono más formal y preciso si la situación lo requiere. Y tercero, y esto puede ser importante estratégicamente, te permite cambiar el foco de la frase. Podría ser útil, por ejemplo, al hablar de responsabilidades futuras de un equipo, de reports will be submitted monthly, o resultados que se esperan de un proyecto, client satisfaction will be improved, o para describir procesos donde no importa tanto quién lo hace, sino qué se hace, all applications will be reviewed carefully. Lo presentan como una forma de demostrar un dominio del inglés un poco más sofisticado, digamos, útil en la entrevista y también en comunicaciones escritas formales después. Encaja con esa idea de que esta preparación busca subir tu nivel de competencia lingüística general. Interesante cómo conectan algo tan gramatical con demostrar profesionalidad. Ahora, hay otra sección que parece un poco distinta, la de cultura. ¿De qué va eso? Sí. Los materiales meten una sección cultural que, según dicen las propias fuentes, y confirman las notas de análisis basadas en su bibliografía, se centra en una científica que describen como revolucionaria, Gertrude Bell Allion, química y farmacóloga. Una figura histórica de la ciencia. Ahí en medio de consejos sobre CVs y entrevistas. ¿Qué conexión ven? ¿Por qué la incluyen? Pues la explicación que se da en las fuentes analizadas es que incluirla sirve para dos cosas, principalmente. Por un lado, ofrecer un modelo inspirador de éxito y superación profesional. Y por otro, añadir una perspectiva histórica y cultural, en este caso relacionada con la ciencia. Aunque la unidad tiene un enfoque muy práctico, muy de habilidades directas para el trabajo, esta sección busca, bueno, ampliar un poco el horizonte del aprendizaje. La idea de fondo parece ser que una formación lingüística completa también necesita una cierta base cultural, ir más allá de la tarea de buscar empleo para fomentar una comprensión más robusta del idioma y del mundo. Entendido. Busca darle una dimensión más completa, aunque quizá la conexión con el resto no sea tan directa como otras secciones. Exacto. Esa es la lectura que se puede hacer viendo cómo lo presentan. Es un complemento cultural al enfoque tan práctico del resto. Bien, pues hemos recorrido todos los puntos que proponen estos materiales. El vocabulario clave, cómo estructurar y diseñar el CV, las pautas para la entrevista, esa idea de mediación entre escrito y oral, e incluso un punto de gramática como la pasiva futura y el apunte cultural. Si tuvieras que resumir la filosofía que parece haber detrás de cómo conectan todo esto, ¿cuál sería? Pues yo diría que lo fundamental, tal y como lo muestran estos materiales, es justo eso, la interconexión. No son cosas separadas. El vocabulario es la base para el CV y para la entrevista. Un CV bien hecho, claro, como insisten, no solo queda bien, sino que facilita muchísimo esa mediación oral, poder hablar sobre él. Y la gramática, como el ejemplo de la voz pasiva, no es un ejercicio académico sin más, sino una herramienta para pulir la comunicación y dar una imagen más profesional. Las fuentes proponen, en definitiva, una preparación integral, donde cada pieza apoya a las demás para construir una buena competencia comunicativa en inglés para trabajar. Y todo esto nos lleva de vuelta a la idea del principio que comentabas, que el CV y la entrevista no son solo para contar cosas, sino, como dicen las fuentes, para demostrar activamente que sabes inglés. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión interesante, creo, que sale directamente de lo que hemos visto en estos materiales. ¿Cuál? Pues si aceptamos que el objetivo es demostrar competencia, entonces, más allá de solo cumplir con poner la información en el CV o responder preguntas en la entrevista, ¿hasta qué punto las selecciones que hacemos conscientemente pueden comunicar mucho más? Pensemos en el diseño del CV. ¿Qué dice de ti un diseño cuidado? Atención al detalle, quizás. O usar de forma intencionada estructuras gramaticales más variadas, como esa voz pasiva que mencionan durante la entrevista. ¿Podría eso señalar sutilmente no solo que dominas el idioma, sino también que piensas de forma estructurada o que eres más formal? Quizás estas selecciones, inspiradas en lo que sugieren los materiales, podrían transmitir de forma implícita un nivel más profundo de profesionalidad, de precisión, e incluso una sensibilidad cultural que algunas empresas, sobre todo las internacionales, valoren mucho, por mar, sino para diferenciarse de forma estratégica.